Bueno, la verdad es que nosotros no hemos estado mal del todo, a pesar de que el Elche pudo ganar en Jerez, pero hay muchas circunstancias y ahora las analizaremos de por qué el equipo no se trajo la victoria del Olímpico de Chapín. Tercer empate a cero consecutivo en un estadio que no se nos da bien, sobre todo en la última década. En cualquier otra circunstancia, un empate a cero allí es un buen resultado, pero teniendo en cuenta que el Jerez, que venía de ganar tres partidos consecutivos, incluida goleada en el Rico Pérez, que iba a afrontar más riesgos, ¿no? La verdad es que fue todo lo contrario. Es que no tenía ni una vez a puerta y se llevó todo el peso. Por eso digo que el punto pasaba a poco. Pero la jornada pues no ha sido mala del todo, teniendo en cuenta que sus directos rivales no pasaron del empate ni en sus estadios, ni en Almería, ni en Villarreal, tuvieron con sus rivales. Por tanto, décima tercera jornada consecutiva en la que el Elche sigue dentro. Y ahora analizamos todas las circunstancias, a por qué el equipo le cuesta hacer gol, igual que en las primeras nueve jornadas marcó la friolera, la totalidad de 21 goles, ahora solo lleva uno en los últimos cuatro partidos. Todo ello analizado en este tiempo. El 50 solo por todos los que se han puesto el Radio Marca desde el para toda la provincia. También estamos muy contentos de esto. Y con interés. Vamos a por titulares. Servicio de peluquería y sistemas capilares. Porque está cambiando el panorama mucho. Antes, porque llegué puede muy bien. Sin embargo, es lo que ha decidido. Al contrario, viendo nuestro vídeo, viendo nuestro y dicen, pues nada, vamos a meterlo detrás. Y podemos hacer comparaciones con el Barça. El Pep el otro día le ganó al Barcelona. Cuando jugaron incluso en el Camp Nou, pues comió la punta de llevarse el partido. Y hace, meterse detrás de un jugador, allí partió con los malos más atentos. Es decir, nos conocen. Fijaros que lo que tiene que hacer con un equipo que tiene esas cuestiones es encerrarse detrás, pero con toda la cara del mundo. Sin ningún peque. El jefe que hizo el otro día para merecer empatar. No sé si es nada. Pero es una actitud. Y no solo mi intención. Ellos renuncian a intentar llegar arriba y dicen, bueno, con el hecho incluso es bueno. Y eso es bueno también para el Elche, porque ya que tengamos algo de fortuna con los árbitros, o que en vez de irse a favor de otros como se lo hacen hasta ahora, porque me parece que es así, que nos caiga algún regalito, pues hombre, pues lo vamos a aprovechar muy bien porque el equipo realmente está acabando. Y a lo mejor es cuando el Elche puede volver a sacar sus armas, a volver a correr, a tener espacio y a evitarnos una vez más marcando gol. Pero hasta el momento, y así que estoy preocupado por eso, porque cuando los chicos se encierran, ahí nos acercamos un poquito más, nos cuesta mucho, y aquí tampoco creo muchas ocasiones de gol. Si se siente para ganar un partido así, pero no creo demasiadas las ideas, eso es preciso. Acabamos de ver a nuestro estudio general de Radio Marca, presidente de Peñas, está Cristóbal Sáenz, presidente de la Peña, ahora no, Cristóbal, buenas tardes. Y también David Aranda, presidente de la Peña, presidente de la Peña, David, buenas tardes. En primer lugar, el empate, pero que sabor de boca, buenas tardes. Me sabrá boca para esa pasada y ese plato de boca, ya sabrá boca. Cansas en cómo se lleva la jornada y campo de donde se jugaba, que es un campo siempre muy complicado por la trayectoria que tanto como el plan de querer. Para un punto allí, no es malo, si también lo dejan para la historia, que es un partido. En cuanto a la falta de gol, que eso pasa así, se están quedando, con lo cual me preocupa lo físico, principalmente, porque es mucho más difícil quedar claro por cómo nos están jugando todos los equipos. Encerrarse y es mucho más complicado y haciendo así como está haciendo en el Barça, por ejemplo, en el último partido del Barça de Mallorca, una ese plan B de la tarde de la tarde de la tarde es una opción que a veces se echa de menos que cuando se concentra tanto en el equipo, pues jugar con esa opción que se puede utilizar. David, ¿preocupan los guarismos del equipo en los últimos cuatro partidos? Y ya sabes, en medio de funcionar algo, obviamente me dio preocupación por toda la parte, ¿no? Creo que Antonio ha hecho una lectura espectacular, ¿no? Creo que en 9 minutos ha resumido todo, ¿no? Afortunadamente, el hecho de que me haya estudiado y que no ha dicho, ¿no? Afortunadamente, no es un hecho, ¿no? Si pasa el colista, me daría más por el momento, ¿no? Por el día, ¿no? Creo que el hecho de no queda tanto en juego, ni tanta elaboración, ahí jugadores de jugar y definitivamente romper el juego y atribuir también la cosa que el patrón al principio Messi tenía su marcador y era diferente que Ronaldo más de lo mismo los jugadores que pueden dar más de sí por supuesto que tienen la vida también de su gente al decir toca el valor y la resistencia con la prensa ¿no? Como era con Riverita y otras cosas que no se están ahí un jugador que se diga Gracias. que las dos últimas salidas el hecho solo haya sumado un punto, pero bueno, yo creo que directamente no se trata de justificar estos resultados últimos del hecho, pero sí son las actuaciones públicas. De todo modo, yo creo que hasta el propio árbitro sabe lo que también se votó, lo dando según a final. Cada vez que marca se lo anulan, o el gol fantasma, o lleva ya dos anulados, porque el de la falta de mantenimiento también lo marca él. Y ahí que evidentemente condiciona claramente el resultado, porque si llega a subir el marcador 0-1, decide no hubiera terminado 1-0. Pero hasta ahorita por las dos jugadas, el gol fantasma y el gol que le anulan a Fidel por el choque del portero en Manteca. Para ti, ¿cómo ves esas dos jugadas? Periodistas de Jerez, incluso el presidente cuando lo entrevistamos nos decía que directivo de Estrella habían reconocido que el punto de vista sí había traspasado la pelota a la línea de gol, pasaba muy fácil, es muy difícil, pero no se marcó a víctimas que haya dos errores en contra de Leche. ¿Es como para protestar o lo veis normal? ¿Cómo dice la jugada? La jugada del gol fantasma es muy complicado. Consecutivas, sí, dos consecutivas importantes, porque yo creo que tanto Lugo como el juez ya están en el 50% de la estadística, sobre todo era uno arriba y era de otro abajo. sido con Arias, que también nos decía que marcar una ocasión puede dar los resultados vitales y que pronto no se recupera un giro de la mitad. José Vicente sabe a poco visto de esto, pero a mí me gusta que los equipos no respeten tanto, hasta que los árbitros también lo hagan. Pedro Blanco, todo lo que sea es más bueno y más simple y a los directos. Son más empáticos con el movimiento que nos despertan y que falta un hombre gol y un para no perder por la bomba y sin un tema de reflexiones para Julián y para Antonio, lo tenemos a través de la línea telefónica. Primero, pinchazos de Villarreal y Almería, que jugaban en casa. La Almería incluso ya se hacía las cuentas, que marcaba cuatro, se ponía a dividir y no pasó el empate contra el Mirandés, lo que demuestra la dificultad de esta categoría. Esa es la primera reflexión. La segunda, por el auténtico Aragas, que viene ahora a Elche, ¿no? Con el Alcorcón de Bordalas, el Girona, que es segundo, el Villarreal, luego el Barcelona de la Almería. Juan, ¿cómo lo ves? Creo que ya no es cierto, ya que se ya que empatamos empatamos a los lejos rivales, que la categoría es complicada y nosotros se plantamos las manos de la familia, nos vamos a poner líderes, ¿no? Luego al final de complica la vida. Yo creo que yo me agarro al juego y a la forma de jugar este equipo, entonces vamos a llegar a todos, pero se van a perder partidos, se van a encontrar los partidos y al poder venir para el resto también que están en cada jornada. Y ahora mirar el DNB de esos jugadores, yo primero prefiero poner solo la forma. Creo que ganando en casa vamos a ir a llenar con todos los actividades, ¿no? Vamos a ir a enfrentarnos a un rival como Girona que va a tener la presión, que quizás también lo va a dejar el balón, que va a tener la presión que está ahí arribita y que ya está contando también porque bueno, no está contando con el ascenso, esto va a ser un partido diferente, ¿no? Entonces debe seguir mostrando su fuerte en casa, ganar un corto y además de ir a sobre la marcha. Sí, gracias por haberme quedado un saludo. Un abrazo. Antonio, ¿cómo lo ves? Sí, por lo menos tenemos un equipo enfrente que quiera jugar al fútbol. Yo también creo que podemos jugar al fútbol, ¿no crees? Porque está en medio de un día para que no tenga un equipo de jugar al fútbol. Es que, visto lo visto, el Elche debería, entiendo que me ha resultado un error, seguir jugando la contra, pero si el rival no quiere poner el balón, ¿por qué? Porque el rival no quiere poner el balón. Thank you. Es fácil tomar esta decisión de querer llenar el estadio sin perjudicar al abonado, pero no se explica muy bien. Tú como el árbitro que da el polo no va de dos a tanda, puede que ha aceptado, haga lo que haga. Pero evidentemente yo creo que la base fundamental en la que gira el club es el cariño por el abonado, que es tratar bien al abonado, que es el que hace el esfuerzo y que adelanta el dinero en pleno mes de agosto. Hay que tener mucha sensibilidad con el abonado, entendiendo de que yo soy de los primeros que apoyan cualquier medida, cualquier nada, pero medidas que supongan llenar el estadio o que haya un ambiente que arrope a él. No sé que no es sencillo, pero hay que afinar mucho. No puedes ahora por traer 3.000 personas más en el instante con 8.000. Sí, es complicado encontrar ese sistema de a las medidas que se tomaron para el partido de Mancia y Basti. Es entender, es algo excepcional. Todos los acuerdos parecen bien. Una medida de cabeza. entonces de una manera que se sale nadie se todo lo que sale de campo bien. Pero si llega el momento en que se convierte en una costumbre y que perjudica pues, a los que hemos estado apoyando el equipo desde el principio y más, tal y como se acabó la temporada pasada, se acabó fatal y todo se acabó el equipo. Confiaron en el equipo y si sacaron algo no, si se queda algo puntual, no molesta, pero para contestar, bueno, ya. Bueno, pues vamos a esperar que el próximo domingo el Martínez Valero registre una gran entrada y sean muchísimos los miles de aficionados cristianos que la climatología acompañe y continuamente parece que tenemos noticia y veamos un partido con sol, con un estadio lleno y con un ente que sea capaz de ganar a la Turcón, que si algún equipo va a venir a enchufarlo en el primer momento, se tendrá por fuerte desde un volante. Antes de marcharnos, Cristóbal, teníais una iniciativa por el chaval por David Carranz, de leche que necesita el apoyo económico de todos para superar una enfermedad crónica, y esa iniciativa es el maratón que vais a correr a algunos compañeros que hemos tenido de leche el próximo domingo. Sí, el domingo es el maratón para que no sea nuestro primer maratón para poder trabajar esta maratón. Y los han unido los lunes más se ha mirado para nosotros vamos a correr maratón y digamos que vendemos a todo el que quiera colaborar se puede poner en contacto con nosotros en redes sociales por la página de nosotros en el grupo o a través de la central da su nombre el contacto y la cantidad que daría por cada uno. Nosotros en nuestro primer maratón esperamos que tardemos en los minutos con que se den su de la carrera ya veremos los resultados y de la ronda. Recordemos que David Arran tiene sus años en un tratamiento muy costoso prácticamente de la situación. Sí, el tratamiento de la situación de la a las 12 del mediodía. Os dejo con Directo Marca a las 7:15 en